Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Una vez más aquí insistiendo, damos la bienvenida a Michelle. Buenas tardes a todos los que nos están escuchando con esta tarde nuevamente calurosa, pero muy contentos de estar aquí con todos ustedes. Transmitiendo directamente desde la cabina de radio del Instituto de Radio y Televisión de Jutepec. Nos puedes estar escuchando por esta página www.radioitv.jutepec.gob.mx. Nos puedes también ver en esta página por Ustream, estamos saludando justo ahora, y también nos puedes seguir por Twitter, @deinsistentes. Síguenos por nuestro correo electrónico, contacto.insistentes@gmail.com, y hazte fan de nosotros en Facebook. Síguenos como Insistentes Insistentes. Michelle, el día de hoy tenemos una visita, impresionante. Ellos vienen de un centro educativo, pero ¿te parece si los presentamos? Por favor, estoy ansiosa por conocerlos. Queremos escuchar sus nombres. Empecemos. Por favor, preséntense. Hola, buenas tardes. Soy Carlos. Carlos González. Gracias por la oportunidad de estar por acá, a Michelle, a Felipe, a toda la banda de Insistentes. Buenas tardes. Muy bien. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Silfi de Argüello. Muchas gracias por la invitación. Hola, yo soy María Saloma, también pues muchísimas gracias. Feliz de estar aquí entre el calorcito. Sí, se siente el calorcito. Aquí vamos a que ellos nos compartan. Ahorita los están viendo ya por Ustream, están ya dirigiéndose las cámaras hacia ellos. Nos están saludando. ¿De dónde vienen? ¿Cuál es la propuesta que ustedes tienen como centro educativo? Bien, es una propuesta de una formación orientada a formar sujetos autónomos, críticos, de pensamiento independiente y a través de un aprendizaje significativo para ellos y su comunidad. Un poco así en general, ¿no? Si sea una apretada síntesis, pues. Exacto. Sil, ¿qué nos puedes comentar de este proyecto, de este centro educativo? Pues en la sección secundaria algo muy interesante es que se trabaja con proyectos. Los chicos eligen a partir de una problemática temas así como muy dirigidos, ¿no? Entonces es algo interesante, es algo que a mí como maestra me gusta mucho porque finalmente ellos aprenden a partir de lo que les gusta, lo que les interesa, y ven el impacto también que tiene eso en su formación. María. Pues tenemos también la oportunidad de hacer que los chicos vayan aprendiendo, no solamente en base a lo que los libros nos van dictando, sino también a las experiencias que ellos van viviendo, y pues mucha diversión también. Uno de los objetivos del colegio es que se la pasen a gusto. Perdón, ¿tienen algún modelo como sociológico en el cual ustedes se basen como ideología escolar, es decir, estructuralismo o algo, que me suena como estructuralista, como el de Jean Piaget, pero no sé, ustedes por favor cuéntenos al respecto. Bueno, el modelo fue construido por el mismo colectivo docente. Tenemos varios referentes del modelo, el constructivismo, que tiene que ver con Piaget y con Vygotsky. Somos más Vygotsky porque es más lo social que Piaget. Piaget es la estructura interna del sujeto hacia el aprendizaje. Y Vygotsky es, bueno, él dice que aprendemos en función del vínculo con los otros. Entonces, el modelo tiene un poco esa base. Tiene otra base muy importante que es los derechos de las niñas y los niños. A partir de eso es parte del modelo. La ludopedagogía, como decía la maestra María, es parte del programa. O sea, tenemos que volver a aprender. Pero aprender con H intermedia, ¿no? O sea, no memorizar y repetir. El modelo no va orientado a la repetición ni a la acumulación de información. Va al aprendizaje significativo en función de sus propias preocupaciones, como decía la maestra Asil, sus vivencias, sus preocupaciones combinadas, claro, desde un enfoque de diferentes metodologías pedagógicas, pero orientadas a generar en ellos la construcción de un sujeto social. Esa es la idea. Bien, el día de hoy nos acompañan el centro educativo, y ustedes se preguntarán por qué. Bien, hace unos meses estuvimos impartiendo el taller de periodismo, gracias al proyecto de Insistentes. Ellos ya participaron, una de las alumnas ha participado ya en la edición, que es la segunda edición, así que espérenla. Y bien, ellos han traído el día de hoy a los chicos de secundaria con un tema específico, y bueno, es parte de los temas de los cuales ustedes hablan, que se les son asignados, más bien, ¿les son asignados? No. No. Ellos eligen, ¿cómo está esa ronda de los temas? ¿Cómo se le hace allí? Los chicos tienen una sesión en grupo, en grado, de acuerdo a su grado, y deciden en charla un tema específico que tienen como la inquietud de investigar y de estudiar. Después se hace una mesa redonda con toda la secundaria, con los tres grados, y entonces se decide el tema principal entre todos. Cada uno de los grados expone el por qué es importante su tema y por qué les interesa la investigación de ese tema, y finalmente se decide uno de los temas propuestos. Ok, bien. Ustedes entonces se darán cuenta en unos momentos cómo es que hacen y cómo es que debaten los chicos en su secundaria, exactamente en el centro educativo. Y bien, ¿qué más nos pueden comentar de la escuela, de los proyectos que tienen? ¿Este es el único proyecto que tienen, o hay otros diversos temas, o todos manejan el mismo tema? ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que pasa ahí? En el caso de secundaria, con base a los intereses que ellos tienen, pues han querido hablar acerca de la violencia. Pero bueno, la violencia tiene como que varias cuestiones ahí, ¿no? Entonces, hay a partir de esto cuatro problemáticas. Lo que intentamos es que ellos vayan delimitando su tema. Entonces, justamente ahora traemos a alumnos de segundo grado de secundaria, y a ellos en específico les ha llamado la atención hablar acerca de la diversidad sexual. Y bueno, todo esto también como referente de la violencia y pues los diferentes proyectos que ellos tienen, ¿no? Sí. A mí se me hace fantástico este estilo de aprendizaje, porque todos estamos como acostumbrados como a este estilo como tan pragmático, tan establecido, tan bueno, ahora abran la página 143, a ver, fulanito, lees esto, lees lo otro, y realmente les preguntas posteriormente, ¿entendiste algo? No entendí nada. ¿Y esto cómo lo puedes aplicar a tu vida? No, pues tampoco tengo idea. Es decir, y hay muchos chicos que incluso sus comentarios, ¿a mí qué me va a servir las matemáticas? Tal vez no seas físico, tal vez no seas algo relacionado a ello, pero yo creo que aplicándolo precisamente la teoría con la práctica, lo van a aprender con H intermedia, ¿no? Entonces, yo creo que es uno de los mejores sistemas que se pueden implementar en la educación mexicana, y precisamente nos quitaríamos la ignorancia, precisamente como de apropiarnos de nuestros problemas en la sociedad, ¿no? No nada más por ver ajeno tal vez la pobreza en la sierra, ¿no? Sino porque también ver, son mis hermanos, también son mexicanos y puedo yo ayudarlos de cierta manera, ¿no? O sea, como un ejemplo de comunidad, de hacernos uno para todos y todos para uno, ¿no? Yo creo que es muy importante. Sí, en unos momentos tú vas a escuchar cómo es que debaten estos chicos y estas chicas de secundaria del centro educativo. Y bien, pero por el momento vamos a un corte musical. La canción es Contigo Quiero Estar, de Nisser, y perdón, es la canción ¿Qué fue lo que pasó? Estos chicos son estudiantes del CBETI 166, estuvieron la semana pasada con nosotros, estuvieron platicando y bueno, han insistido, y bueno, aquí está la canción, escúchala nuevamente. Regresamos. Ah. the number one, los del futuro, Sonic y Nizer, desde ceros, de Golden Music. Dime qué ha pasado, ya no siento lo mismo. Me siento confundido, me siento derrotado. Y es que tú decidiste estar con él. Ya no sé qué hacer si tú te vas con él. Baby, yo no te quiero perder, yo te quiero solo a ti, mujer. Dime que te falle, ya no eres la misma de ayer. Iba tan bien hasta que decidiste estar con él. Solo con él. Fueron tantos momentos tan hermosos que ahora solo queda el recuerdo en mi mente. Que ahora estás presente. La gente me pregunta por ti. Yo no sé qué decir. Yo solo sé que tuve que dejarte ir. Solo siento que voy a morir. No sé cómo pude dejarte ir. Dime qué fue lo que pasó. Dime qué fue lo que sucedió. Si yo te amaba, dímelo a la cara. Dime qué fue lo que pasó. Dime qué fue lo que sucedió. Si yo te amaba, dímelo a la cara. Cruzando en la vida o me encuentro derrotado. Perdí la batalla y me encuentro acabado. No puedo mirar tus ojos sin mirar la decepción. No puedo llorar sin sentir la frustración. Siento que mi mundo terminó en ese momento. Siento que mi corazón muere lentamente. Ya no tiene caso en mirarte a los ojos. Hoy queda más que claro que solo fui un antojo. Mi mundo terminó, ya no quiero ya verte. Todo se acabó, vaya que mi suerte. Ya no llores más, que lo tienes a él. Que te ama y te quiere. Mi mundo terminó, ya no quiero ya verte. Todo se acabó, vaya que mi suerte. Ya no llores más, que lo tienes a él. Que te ama y te quiere. Dime qué fue lo que pasó. Dime qué fue lo que sucedió. Si yo te amaba, dime la cara. Dime qué fue lo que pasó. Dime qué fue lo que sucedió. Si yo te amaba, dime la cara. Solo dime qué fue lo que pasó, amor. No, no. Si soy culpable en esta relación, ya no. Ya solo queda decir adiós, amor. Por favor. La gente me pregunta si sigo abandonado. No te pongas triste por haberme engañado. No pongas pretextos, solo dime la verdad. Sé que tú te fuiste, no me quieras engañar. Y es que llevas tiempo engañándome con él. Sé que tú te encuentras todos los días con él. Y es que ya no es novedad que no quiera responder. Ignora mis mensajes si ya no me quieres ver. Dime qué fue lo que pasó. Dime qué fue lo que sucedió. Si yo te amaba, dime a la cara. Dime qué fue lo que pasó. Dime qué fue lo que sucedió. Si yo te amaba, dime a la cara. Solo dime qué fue lo que pasó. Y dime qué fue lo que sucedió. Si yo te amaba, solo dime lo. Televisión de Jutepec se suma a la conmemoración del cuarto aniversario del Movimiento por la Paz, Justicia y Dignidad. Porque en Jutepec tenemos memoria, también recordamos que nos faltan 43. Instituto de Radio y Televisión de Jutepec, construyendo comunidad. ¿Y ahora qué traes, Karen? Nada, ayer me volvió a gritar Arturo bien feo, hasta lo desconocí. ¿Qué onda, Karen? ¿Ya te vas? Sí, Arturo se puso bien loco y me aventó contra la pared, delante de todos. ¿Cómo? ¿Te pegó? Puedes denunciarlo, eso es violencia. No, luego te platico. ¿Bueno? Arturo mató a mi Karen. El machismo mata, no dejemos que la violencia forme parte de nuestra cultura. Atrévete a hacer tus sueños realidad. Instituto de Radio y Televisión de Jutepec. Estás escuchando la señal del Instituto Jutepequense de Radio y Televisión, ubicado en calle Mirador número 65, centro de Jutepec, en la planta alta de Casa de Cultura, Artes y Oficios. ¡Hey! ¿Qué tal? Estamos ya de vuelta aquí en Insistentes. Tú acabas de escuchar la canción ¿Qué fue lo que pasó? De Nícer y Mike. Ellos son los chicos del CBT-166 que nos acompañaron el lunes pasado, Michelle. El lunes pasado estuvieron con nosotros y bueno, con esto queremos decirles que el espacio está abierto para todos ustedes. Quien quiera venir, quien quiera insistir, tan solo pónganse en contacto con nosotros. Sí, exacto. ¿Pero a qué correo? A contacto.insistentes@gmail.com. Y bueno, también nos puedes ver por Ustream justo ahora. Ya estás viendo la cara de nuestros invitados. Pueden saludar, ahorita nos vamos a presentar. Y nos puedes escuchar por www.radioitv.jutepec.gob.mx. Y bien, Michelle, hay que darle la bienvenida a los chicos y chicas del Centro Educativo Pedregal de San Gaspar. Chicos, por favor, cada uno preséntense y, bueno, son de segunda secundaria todos ustedes, pero por favor, sus nombres. Bueno, vamos, tardes. Vamos, sin pena. Buenas tardes, me llamo Guillermo Maximiliano y, como acaban de decir, soy de segunda secundaria. Gracias. Mi nombre es Alejandra y también soy de segunda secundaria. Hola, yo me llamo Marta Patricia Santos Márquez y soy de segundo de secundaria y venimos a presentar el tema de homosexualidad. Hola, yo me llamo Ariel Pano y pues también voy a segundo de secundaria. Buenas, yo soy Francisco del Río Saloma y pues me gusta que me digan Pancho y pues venimos, soy segundo de secundaria y venimos del Colegio Pedregal de San Gaspar. Perfecto. ¿Qué tema quieren hablar, no es cierto? Más bien, ¿qué tema nos traen el día de hoy? Pues nosotros nos dimos la tarea de investigar sobre la diversidad sexual, no solo homosexualidad. Investigar sobre por qué la gente los mira así. Y pues, veamos qué. Pancho, aquí está nervioso, pero... Está ansioso por hablar del tema porque quiere desmistificar tantos prejuicios y todas estas etiquetas absurdas que pone la sociedad, ¿no? Sí, de hecho consideramos que este es un tema ya no muy tocado por la sociedad y muchas personas lo que hacen es dejar de hablar de este tema cuando creo que deberíamos de hablar más de esto. Muy bien, Alejandra. Bien, pero hay que empezar por lo primero. ¿Qué entendemos por diversidad sexual? ¿Qué es lo que ustedes piensan sobre este tema, diversidad sexual? Pues yo diría que es otro tipo de gustos, ¿no? De otro tipo de personalidad. Alguna gente lo ve mal porque, pues, no sé, cree que es malo. Yo lo veo perfecto y pues eso para mí se me hace otro tipo de personalidad. Ariel que no para de sonreír, Pues yo pienso que diversidad sexual no es solo la sexualidad, sino también en general. Tanto la diversidad que hay en cultural, indígena y entre los demás. Muy bien, Alejandra, a ver. Pues creo que este tema pues es algo muy, muy ya tocado desde pequeños. Como decir que a mí me gusta el chocolate y a ti te gusta la vainilla. O sea, es casi igual a eso, nada más que en este caso es de diferente preferencia sexual. Marta. Pues yo siento que son los diferentes puntos de vista de cada persona y que tenemos que aceptarlos tal y como son. Maximiliano. Es la manera humana de disfrutar la sexualidad, ya sea de cualquier modo, que no se sientan mal por lo que diga la gente. Y pues sí, justamente estaba leyendo este texto, está bastante bueno que traen y precisamente creo fervientemente también en esta idea, ¿no? Que diversidad sexual no solo se remite a esta acción de hombre con hombre, mujer con mujer, no, sino pues esta identidad que se nos da, pues, por ejemplo, yo decido ser mujer, no porque en mi acta de nacimiento dice que soy mujer, ¿no? Sino porque, bueno, a mí me gusta hacerlo, a mí me gusta disfrutar de mi sexualidad, pues, de manera heterosexual, ¿no? O sea, y muy respetable los que, pues, decidan hacerlo de otra manera, ¿no? O sea, precisamente están ustedes puntualizando que no importa la orientación sexual, sino pues que tal vez, pues, que a mí me gusta este tipo de relación sexual, a mí me gusta, pues, no sé, dar besitos, de esta manera, no sé, algo como, o sea, salirse también de este paradigma de solo diversidad sexual significa sexo entre iguales. O sea, ¿por qué nada más clasificarlo de esa manera, no? Sí, exacto. Ya lo veíamos en el texto, ustedes piensan que todos, absolutamente todos somos diferentes. Y partiendo de esta premisa, bueno, no podemos decir que todos debemos ser iguales. Entonces, ahí afirmamos la diversidad, desde ese punto, ¿sí? Bien, ya hablábamos entonces sobre la diversidad. ¿Qué piensan ustedes, cada uno de ustedes, de las parejas o de la homosexualidad, por ejemplo? ¿Qué piensa cada uno de ustedes? Maximiliano, empezamos con Maximiliano. Pues la homosexualidad yo creo que es muy natural, ya que, o sea, nadie nos dice que por qué tenemos que ser heterosexuales. Es ya un régimen que nos dieron a seguir y yo creo que hay que terminar con eso y no hay que tener miedo a la homosexualidad, es algo natural. Pues yo creo que desde pequeños se nos ha enseñado a si eres hombre te debe gustar una mujer y si eres mujer te debe gustar un hombre, cuando realmente nos están ahí limitando mucho el hecho de saber y decir, no, a mí me gusta tal vez un hombre o una mujer, o sea, nos limitan desde pequeños, eso ya se forma desde la familia, y aparte muchas personas también temen el hecho de decir su preferencia sexual, por el hecho de ser criticados y molestados y agredidos, cuando realmente esto ha pasado y muchas personas también han sacrificado su vida por él. Marta, ¿qué tienes que decirnos? Pues la verdad, yo siento que la homosexualidad es un tema que sí debemos de tener muy claro y muy visto, porque es algo muy importante, y también dejar con el mismo paradigma de siempre de que un hombre con una mujer con un hombre. También hay diferentes puntos de vista y diferentes pensamientos. ¿Ariel? Pues la homosexualidad es normal. A un hombre con un hombre besándose, a una mujer con una mujer. O sea, es otra forma de ser, otros gustos. Y pues no nomás, también, o sea, la personalidad es distinta. No nomás tiene que verse con los gustos, también pues, con la persona. Exacto. Que le gusta, ¿no? Ser. Sí, ya lo decían, bueno, la diversidad no solo es estar con una persona del mismo sexo o de un sexo diferente, sino disfrutar en diversas formas lo que tiene que ver con la sexualidad, con ese toqueteo, con, ya lo decía Michelle, con la forma de besar, que es diversa también, la forma de tocar, de demostrar el cariño, ¿no? Toda esa parte. Claro, y con respecto a esta sexualidad, pues también se remite mucho la idea de por qué no practicar la masturbación, por ejemplo. O sea, es un estilo de amar, es un estilo de sexualidad también, es una diversidad sexual que es probable que tampoco se haga necesariamente con una pareja, pero pues también hacia nosotros mismos. Y precisamente lo que decía Ariel con respecto a no entiendo por qué sigue pasando esto. Yo creo que es la cuestionante más importante aquí. Sí. No entiendo. Y muy buena pregunta. Y me sorprende, me sorprende de verdad. ¿Por qué lo digo? Porque hace tiempo, bueno, cuando yo iba en secundaria, íbamos en secundaria. La verdad, una opinión de este tipo era calificada, criticada por los mismos compañeros. O sea, había una presión social. Grupal, están ahí en mini, ¿no? Incluso yo les decía a sus profesores ahorita que pasaron la entrevista con nosotros que me encanta el modelo educativo que manejan, porque bueno, yo crecí en una escuela pues muy conductista en la cual tienes que hacer esto, lo otro, aquello, si no todo está mal, punto final. O sea, incluso pues en esta etapa en la que estás descubriendo o redescubriendo tu sexualidad, ¿por qué no redescubrir, no? y en este menester, incluso si te besabas con algún chico, chica, lo que sea, te reportaban y te sacaban de la escuela. Sorprendentemente, no estás haciendo nada malo, simple y sencillamente insistiendo, estás descubriéndote a ti mismo. Exacto, pues no se nos dice a nosotros, toca tu cuerpo así como te puedes dar un abrazo, que dices, ¿cómo que me voy a dar un abrazo? Sí, te puedes dar un abrazo, te puedes dar un beso a tu brazo, a tu mano, y bueno, ya lo dices, formas de experimentar la sexualidad, ¿no? Y oigan, chicos, a mí me gusta mucho el tema que tocaron, y insistiendo un poquito en esta cuestión de que sus profesores nos comentaron que precisamente ustedes eligen el tema que más importante creen tocar y retomar. Entonces, en este aspecto, ¿por qué decidieron ustedes decir, es que para nosotros la diversidad sexual es importante para qué? ¿Qué nos pueden contestar al respecto? Pues para que los jóvenes conozcan su diversidad sexual, porque hoy en día ya es un tabú. ¿Sí? ¿Qué más nos pueden platicar, chicos? Pues hoy en día este tema, a muchas personas temen de decir qué preferencia sexual tienen por el hecho de ser criticados. Entonces creemos que si esto lo hablamos, pues que tengan la confianza y que nosotros como sociedad tenemos que respetar también las opiniones de los demás. Claro, porque totalmente atropellamos a los derechos humanos, ¿no? Cuando debería ser la prioridad máxima en todos nosotros, ¿no? ¿Qué más, compañeros? ¿Qué más nos pueden decir? Yo también creo que tenemos que hablar de esto ahora, ya que muchos homosexuales se están descubriendo ya muy grandes. ¿Para qué decir, salió del closet a los 30 cuando puedes hacerlo mucho antes? Sí, están poniendo unos temas impresionantes. Ahorita vamos a hacer nuestra psicóloga de cabecera, Michelle Clavery. Ahorita nos va a poner en jaque, pero por el momento nos vamos con la siguiente canción. Ahorita regresamos con más preguntas y más participaciones de los chicos y chicas del Centro Educativo Pedregal de San Gaspar. Vamos con la siguiente canción y nuevamente vamos a insistir en que escuchen a estos chicos del CBT-166, a Nisser y Mike, con la canción Contigo Quiero Estar. Regresamos. Oh, Atrévete a hacer tus sueños realidad. Instituto de Radio y Televisión de Jutepec, construyendo comunidad. La paz no es solamente la ausencia de la guerra. Mientras haya pobreza, racismo, discriminación y exclusión, difícilmente podremos alcanzar un mundo de paz. Instituto de Radio y Televisión de Jutepec, construyendo comunidad. Muy bien, ya estamos de vuelta aquí con los chicos y chicas del Centro Educativo Pedregal de San Gaspar. Viene la sección de muy fuerte, Michelle, lo hemos prometido. Un poquito aquí. Fuerte, pero sí vamos a tratar de ser lo más mesurados posibles para que no le vayan a decir, ay no, ya le voy a quitar. Sí, no escuches esa parte, mamá, no. La típica, ¿no? Sí, bien, les manda saludos el profesor Lalo del Centro Educativo Pedregal. Y dice, excelente participación de sus alumnos. Le mandamos un saludo al profesor Lalo, no lo conocemos, pero aquí va el saludo. Michelle, por favor, ¿dónde está la cámara? Por favor. Estoy segura, aquí está la cámara. Hola nuevamente a todos los que nos están escuchando y viendo. Estoy segura que precisamente este comentario del profesor es muy asertivo. Son excelentes muchachos, con una gran ideología, pensamiento bastante abierto que es muy afortunado que se pueda ver en estos días, ¿no? Estamos, yo creo que muchas personas, ya me incluyo, cansados de todo este estigma, de toda esta violencia, tanto verbal, psicológica, y que no se ha terminado con los años, solo se sigue repitiendo una historia inservible. Pero es padre ver que las nuevas generaciones tienen otra visión, realmente, es muy grato escucharlo, es muy grato saberlo. Y bueno, con esto que acabo de decir, me gustaría regresar con el último comentario que hizo Maximiliano. Y dijo, trataré de decirlo, es preferible de salir ahora del closet y no a los 40 años, ¿no? Ya tú nos decías algo, uh-huh. Michelle, bueno, que te va a ayudar a ti a no arruinar tu psique, ¿no? Claro, precisamente con este comentario que nos dijo Maximiliano, yo como psicóloga sí he visto bastantes casos pues de que esto se convierte pues probablemente en un trastorno que claro impide que la persona pueda seguir con sus actividades, con su vida, etcétera, y sobre todo pues esta delicadeza mental se rompe totalmente, ¿no? O sea, este poder yoico que todos tenemos de poder mantenernos, ¿no? Es imposible de seguir con esto, y pues que me da gusto que estas mentes que se están pues creando, en específico aquí en México, en el estado de Morelos, y más específicamente y sobre Jutepec, todo, ¿no? Jutepec están con nosotros y nos dan bastante gusto. Y precisamente en el corte, uh-huh, estamos platicando todos los chicos conmigo, me gustó mucho el comentario nuevamente de Maximiliano y de todos los chicos que está, yo les pregunté, bueno, personalmente, ustedes, ¿cómo se consideran? Es decir, heterosexuales, homosexuales, ustedes díganme, no hay prejuicios, no hay problema. Y aquí nos dijeron, yo me siento heterosexual. Es decir, no dijo, yo soy, me siento, pero ¿por qué me siento, no? Porque precisamente aún faltan muchas experiencias, falta tiempo por descubrir, redescubrir, etcétera. Y me encantó esa denominación tan puntual. Me siento. Me siento. Y bueno, chicos, también me encantó, como para puntualizar, que no necesariamente son chicos que se identifiquen nada más con soy homosexual o que son, y no es que sea algo malo, pero bueno, por lo general pues estamos viendo que las organizaciones de este estilo por lo general tienen chicos que pues son homosexuales, ¿no? O que son de una orientación sexual pues todavía pues muy rezagada, sí, por la sociedad. Sí, exacto. Rapsa, ¿no? Y pues chicos, no sé, les quería preguntar con respecto a este proyecto, ustedes si lo pudiesen llevar a la vida real, vaya, a la vida real me refiero, ya fuera de la escuela, ¿cómo lo harían? ¿Con quiénes lo harían? Etcétera. Por favor, quien nos quiera comentar, adelante. Pues yo la verdad busqué apoyo para poderlo pues exponer a más gente y tome conciencia de lo que tiene hoy en día. Bien. Ariel, Pancho, comentar este tema. Sí. ¿Cómo aplicarías esto? Lo estamos haciendo ahora, lo están haciendo ahora, chicos, chicas, venir a radio a hablar sobre este tema, ya es difundir, ¿no? Es llevarlo también a la práctica. Pero ¿qué otra forma? Es decir, hoy están tratando sobre la homosexualidad, estamos hablando sobre esto, pero si tienen un compañero, un amigo, es mi vecino, es decir, ¿no? Mi vecina. Una amiga, ¿cómo lo llevan a cabo? ¿Cómo lo trabajan? ¿Cómo, sí, así, ¿cómo les gustaría llevarlo fuera de la escuela? No sé, haciendo alguna organización, no sé, detallando algún taller en el cual pueda sensibilizar a las masas. No sé, ustedes pongan ejemplos de lo que ustedes creen que sería más servible para sus vidas. Pues yo la verdad no se lo explicaría así, no se lo comentaría así como, oye, ¿sabes qué? Descubrieron esto, no sé. No, yo solo en el plan de amigos, con el idioma que nos hablamos, que es así como de, hey, güey, sí, trae huevos, no sé. Pues yo solo explicaría así, oye, ya viste que no manches, o sea, está la sociedad, ¿cómo ve a la diversidad sexual? O sea, en el plan de compadres, ¿no? No se lo explicaría, pues, así como... O sea, Pancho utiliza más que nada la concientización, la conciencia, sí, de las de sus amigos, de las demás personas, ¿no? Creo que es muy importante esta cuestión. Sí. No sé quién Mata, más... Mata, Ale, por favor. Pues, yo lo que haría es publicarlo en las redes sociales, porque ahorita está muy de moda eso de las redes sociales, y pues diría... Ponía varios comentarios sobre la homosexualidad para que no haya este tipo de discriminación o violencia hacia la homosexualidad. Ale. Bueno, pues a mí también en plan de amigos, o sea, tomarlo así natural, o sea, no tomarlo así tan raro, tan distinto, porque de hecho conozco personas que también tienen diferentes preferencias y aún así les hablo como personas normales. Y aparte, pues, si hablamos un poco de expresar eso, pues, no sé, el arte es muy genial y ahorita se me acaba de ocurrir hacer un mural sobre personas que tienen diferentes preferencias sexuales, sobre todas las personas. Pues este mural significaría, las personas, todos somos iguales, ¿no? O sea, en cuanto a derechos. Claro que lo que nos hace únicos e irrepetibles son nuestras diferencias, ¿no? Pero eso precisamente nos enaltece en cuanto a cultura. Por ejemplo, Maximiliano, ¿qué nos podrías comentar? Yo, como dice mi compañera Patti, las redes sociales están con todo y pues yo creo que con eso sería una muy buena manera de orientar a la gente. Ah, muy bien. A mí me gustaría saber algo muy... sé que va a causar aquí un poco de pena o no lo sé. Cuando estaban haciendo o investigando sobre el tema, ¿hablaron, alguno de ustedes habló con su papá o su mamá? Pues yo la verdad... Por acá. Sí, estamos cocinando. Yo la verdad nada más le pedí la computadora a mi papá y me preguntó para qué. Yo dije, para buscar un tema de diversidad sexual. A ver, pues, ¿qué cara puso? Pues puso la cara de siempre. ¿Y cuál es la cara de siempre? Pues de que ya está viendo que ya hago tareas. Un poquito más meticuloso. Sí. Okay. O sea, vaya, no sobre reaccionó. No. Ok, no. Muy bien. Ale, a ver. Pues yo tengo que ser sincera, la verdad. Cuando mi abuelita llegó a pensar que yo tenía otra preferencia sexual, que yo era lesbiana. Sí. Su cara de mi abuelita fue así como de, no, por favor, no seas así. Y pues la reacción de mi mamá fue así como de, ah, si eres así, pues te voy a aceptar. Aquí va de generación en generación, sí, se nota la diferencia. Qué diferencia, no, y la postura que traes hoy, Alejandro, decir, ves, es algo normal. Y bueno, que hayan expresado, me siento tal, totalmente diferente. Marta. Pues yo fui, le comenté el tema a mi papá y a mi hermana y a mi mamá. Y mi mamá y mi hermana lo tomaron como algo normal, porque es algo normal. Pero mi papá lo tomó con una cara muy sorprendida. Y lo primero que me preguntó fue, ¿eres homosexual? Y yo le contesté, no me siento homosexual. Qué sorprendente. ¡Pancho! Pues no quería comentar nada, pues porque yo ni siquiera, o sea, no hago mis tareas aparte. Soy de ese tipo con niño que... llega a su cuarto, se encierra, escuchar música y a ver si hago la tarea a veces. Entonces, ¿no has platicado con tus padres al respecto? No. Maximiliano. Bueno, yo, por mi parte, al platicarse a mi mamá, tuve una sesión larga de platicar sobre el tema, de su punto de vista, que pues para ella está mal ser homosexual, para mí no. Estuvimos una, más, yo creo, 2 horas hablando del tema, llegó mi hermana también. Creo que aún están un poco cerradas, pero mi posición sobre eso es que es normal. Oh, es una gran diferencia, Michelle. Realmente me sorprende, pero me es grato. Y también me gustaría saber si alguno de ustedes tiene algún amigo cercano, alguien que conoce, que es homosexual o lesbiano, ¿no? Pues aquí mi amigo Ari, pues como dijo hace rato, es homosexual. Y también tengo un compañero en la escuela que también es homosexual. Y pues, la verdad está súper padre porque ellos no sienten la presión de la sociedad. A mí me gustan los hombres, pam, rápido. O sea, está chido, ¿no? Sí, muy bien. Ariel, ¿conoces a más chicas, chicos, amigos? No, solo me conozco a mí y a mi amigo de la escuela. Ok. Marta. Pues, aparte de ellos, yo conozco a más personas. Las conozco por parte de mi hermana, porque mi hermana tiene compañeros y amigos homosexuales. Entonces, cuando empezamos a hablar de este tema, se me hizo algo muy normal, muy natural. Es diferentes puntos de vista de cada quien y nunca lo discriminaría porque es algo que cada quien elige. Ale. Pues yo conozco a más personas, bueno, como 3 personas, pero por la escuela. Y pues está genial, son personas geniales para mí. O sea, aparte de que tienen diferentes preferencias, o sea, tienen diferente manera de pensar y eso es genial, porque si todos fuéramos iguales, la verdad creo que sería muy aburrido. Maximiliano. Yo pues solo conozco a Ari y a otro compañero nada más. Ok, bien, la estamos pasando muy bien. Esperemos que tú también que nos estás escuchando también la estés pasando muy muy bien. Pero es momento de ir a una canción. Y bueno, vamos a escuchar a la canción de Patria Madrina de Lila Down. Regresamos con más candencia aquí. Yo quiero que a mí me quiera. Los compromisos que tenemos como niñas y niños son tan importantes como nuestros derechos, porque queremos y podemos colaborar para un mundo mejor. Derecho a ser tratados con igualdad. Derecho a participar. Derecho a ir a la escuela. Derecho a tener una educación digna. Derecho a una casa. Derecho a expresarnos e informarnos. Derecho a tener un hogar. Derecho a participar. Derecho a tener una familia. Derecho a jugar. Derecho a una identidad. Las niñas y los niños tenemos derechos. Las niñas y los niños tenemos compromisos. Compromiso de hacer la tarea y estudiar. Compromiso de cuidar el planeta. Compromiso de respetar las reglas de la casa, de la escuela y de la comunidad. Pero sobre todo tenemos derecho a vivir libres de violencia y discriminación. 30 de abril, Día de las Niñas y de los Niños. Podemos crear un mundo mejor. ¿Te animas? Instituto de Radio y Televisión de Jutepec, construyendo comunidad. Para ti que ya pagaste el predial, muchas gracias. Y si no lo has hecho, te recordamos que pagarlo es un compromiso ciudadano para el beneficio común. Durante marzo y abril, recibe 60% de descuento en el registro de predios y construcción OMISA. Además, paga los recargos del predial al 50%. ¡Seguimos avanzando! Jutepec, ciudad con sentido social. Ya estamos de regreso aquí en Insistentes. Sí, insistiendo una vez más. Pero ahora con chicos y chicas del Centro Educativo Pedregal de San Gaspar. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Una duda? Chicos, a ver, yo quiero que para que todos sepan en dónde se encuentra su escuela. ¿Tienen idea? Obviamente van ahí. Villas del Descanso. En la calle Primavera, número 7, Villas del Descanso. Ok, para que pues los que quieran asistir a ver cómo se imparte sus... este modelo educativo tan beneficioso para todos los jóvenes que se quieran pues extender de mente, pues pueden asistir a consultar, ¿no? Sí, exacto. El Centro Educativo Pedregal de San Gaspar, bueno, ya ha estado insistiendo, aparecerá en la publicación en número 2 de Insistentes. Una de las chicas del Centro Educativo ha mandado un artículo y será publicado, pero también han tenido la oportunidad este día de venir parte de los chicos de secundaria. Y bueno, ya para la próxima semana estaremos visitándolos en la escuela con otro grupo en el que se hará un video sobre otro proyecto. Y es impresionante, Michelle, la participación de este centro educativo con el proyecto de Insistentes. Tan jóvenes, tan ya despiertos y sobre todo haciendo este ejercicio de conciencia, ¿no? Nos enorgullece mucho tenerlos aquí, chicos. Exacto, y que no solo están tocando un eje temático, sino dos del proyecto Insistentes: pensamiento crítico y diversidad e inclusión. ¿Sí? Parte de los ejes que tenemos en el proyecto Insistentes. Y bueno, vamos a seguirlos invitando. Este tema da para mucho más. Y bien, bueno, aquí hago un pequeño corte. Mandan saludos desde Monterrey. Ajá, nuevamente se mandan saludos desde Monterrey. Perfecto. Nos comentan que es excelente el programa por el tema que se está abordando. ¿Me pueden decir ahí el nombre de quiénes son? Lucero y Miguel y Lucero, un saludo hasta Monterrey. Hola. Bien, y bueno, chicos, chicas, ¿cuál ha sido la experiencia el día de hoy de habernos compartido este tema? ¿Cómo se han sentido? ¿Se han puesto nerviosos? ¿Nos han puesto nerviosos? Marta. Pues yo la verdad me siento muy nerviosa. Sí. Y muy angustiada porque es mi primera vez y... En la radio. aclaremos, por favor. Sí, pues sí, me siento súper angustiada y súper nerviosa. Y pues ya. Y sigo nerviosa, dice. Ale. Pues yo la verdad al principio sí tenía nervios y pues estaba emocionada. Bueno, sigo estando emocionada por estar aquí y por saber que me están escuchando, entonces es genial. Maximiliano. Bueno, yo me sentía nervioso, me empecé a adaptar, ya agarré, ya me siento ya cómodo. Ya agarro callo. Ya va a ser el nuevo conductor de Insistentes. Tiene voz y ¿tiene ya, todo? Sí, ya. No. Sí, espero que no sea la última vez que vengo a la radio. Perfecto, aquí están las puertas, la cabina abierta. Ariel. Pues yo la verdad nada más me sentí nervioso cuando pasé la puerta. Ahora que empecé a hablar, pues me sentí mejor. Dando información a personas que no sabían de esta información. Y pues la verdad, pues quiero regresar aquí a la radio a hablar del mismo tema o de otro tema, pero faltan los profesores que nos den permiso. Claro, el espacio está abierto, lo hemos dicho. Bien, Panchito. Pues Pancho. Yo la verdad también, yo sigo teniendo nervios. Cada vez que tengo que hablar, tengo que respirar fuerte, pensar bien lo que voy a decir para no equivocarme, porque si no, pues qué oso. Y pues, o sea, después de que entré de la puerta, pues dije, ¿qué diablos? No es la radio, porque no voy a venir aquí a penarme, ¿no? A sacar todo y pues, es la radio. Es un espacio totalmente libre. Y chicos, les quiero preguntar, ¿ustedes qué podrían decirles a todas esas personas que han estado en estas circunstancias? Pues de tengo miedo a decirles a mis padres que pues tengo un tipo de orientación sexual que tal vez ellos pues no esperaban, ¿no? Porque pues han estado en otro tipo de generaciones, etcétera. Y ¿qué consejo les pueden dar? Anímate, ¿qué nos pueden decir al respecto? Consejos, ayuda, etcétera. Pues bueno, ¿y tú? Bueno, yo creo que sí, son tus padres, te van a amar de cualquier manera, no tienen por qué rechazarte si tienes una diferente orientación sexual, no, que no te importe lo que opine la sociedad, si tú eres feliz, con eso basta. No, bueno, también fuera de la familia, ¿no? O sea, no tengas miedo a que te critiquen o sea, que mal piensen en ti, o sea, que te valga madres, disculpen la expresión. Así, perfecto, muy bien. O sea, no importa, eres igual a todos y que pues la sociedad se ¿cómo se dice? Te entienda o... No, sí, pues, o sea, que la sociedad entre al mundo real en el que estamos, no que tú entres al mundo. Bien, Ariel. Pues que te sientas orgulloso de lo que eres, porque eres feliz así como eres, ¿no? Pues que te valga, pues como dijo mi compañero. No puedes decir, no hay que te problema. Valga progenitora. Es que no lo puedo pronunciar bien. Eso suena un poco más, pues. Progenitora. Te valga progenitora. Pues lo que te digan para que. Pues para que tomen conciencia de lo que eres y que nunca vas a cambiar, a pesar de lo que te digan. Muy bien, Ariel. Marta. Pues yo siento que así te valga todo lo que te digan esas personas y que te sientas realmente tú feliz. No importa lo que sientan las demás personas. Contra tú te sientes feliz, todo está bien. Y pues si tienes miedo de expresar lo que sientes, es mejor que lo saques, porque si no te llegas con un con algo que no puedes decir y que te sientes muy angustiado. Muy bien. Ale. Pues yo lo que les aconsejo y también me aconsejaría a mí misma si estuviera en su lugar, sería que no tuvieran pena ni miedo a expresarse ni a decir lo que sienten, lo que opinen y lo que les gusta. A pesar de que sea su familia, a pesar de que sea su escuela, pues no tener miedo. Aparte, debemos de aceptar a esas personas y hay que hacer que el mundo sea un lugar apto para aceptar ese tipo de diferencias. Muy bien, es grato de verdad escuchar a los chicos y a las chicas el pensar diferente, ¿no? El tener otra generación y que quitarse estos candados, esos prejuicios que han arruinado las generaciones anteriores. Sobre todo salirse de la caja, ¿no? El no estar en la zona de confort, el salir, decir, oye, hay otro tipo de pensamiento, no solo existen los colores como tal, existen matices de por medio. Sí, me han dicho que el azul es para los niños, el rosa para las niñas. Bueno, ¿y qué pasa con el verde, el morado, el gris? ¿Dónde están? ¿Para quién son? Y es precisamente estos actos de la sociedad que nos han impuesto, ¿no? Estos cánones de, por ejemplo, belleza, de una orientación sexual, pues de vida, porque precisamente hombre y mujer hacen, pues procrean, ¿no? Ahora sí que procrear la especie humana nuevamente y replicarla, etcétera, ¿no? Y nada más estamos acostumbrados a ese discurso que se ha vuelto pues ya muy cansado de algún modo. Es una barbarie. Sí, exacto, y por eso es grato escucharles, les damos las gracias por haber estado con nosotros, a Maximiliano, a Alejandra, a Marta, a Ariel, a Pancho, el habernos compartido este tema. Las puertas de esta cabina están abiertas para cuando ustedes decidan estar aquí. Y bien, a todos los que nos escuchan, también los invitamos a que nos sigan, se conviertan fan de nosotros, nos sigan por Facebook en Insistentes, en Twitter, como lo quieran ustedes decir, se entiende. Exacto. En arroba de insistentes, venos, justo ahora estamos saludando también, y nos puedes ver también el día de mañana por Ustream en la siguiente página también, www.radioitv.jutepec.gob.mx. ¿Algún comentario, Michelle? ¿Algo pues, más? Pues chicos, nada más quisiera pues rápidamente, si gustan decir algún saludo para algún amigo, novio, novia, sí. Lo que quieran. Sí, saludos al profesor profesor Lalo, que ahorita nos está viendo, lo queremos mucho, es el mejor maestro. Y pues también a mi familia, a mi mamá y a mi papá, que me están apoyando y que me apoyaron. Saludos. Gracias. Ahí en la cámara. Yo quiero mandar un saludo a una persona muy especial que está pues muy lejos de mí, Armando, un saludo, compañero, y pues a mi familia también, ¿no? Que mi mamá me está apoyando en esto, los profesores, el profe Lalo, mi profesor favorito, y pues un saludo. Ay, ya lo quiero conocer. Ya lo queremos conocer, Michelle. Ariel. Pues yo le mando saludos a mis mejores amigos que son Beto y Tadeo, y a una persona que fue muy importante para mí, está muy lejos, que se llama Abigail. Y al profe Lalo, que nos está viendo ahorita. Muy bien, ya lo queremos conocer. Lalo, ¿por qué no estás aquí, profesor? Marta. Bueno, yo le mando saludos a mis tres mejores amigos, que en serio los quiero mucho. Oscar, Javier, Felipe y Beto. También le mando saludos a mi mejor profesor, el profesor Lalo. Claro. Y también le mando saludos a María. Bien, Maximiliano. Ale, perdón, Maximiliano. Bueno, yo le mando saludos a mi primo favorito, Héctor Coria, y a pues una persona muy especial, a Cuquita, saludos. Yo conozco un día de Cuquita. Ale. Bueno, también a todos los de la escuela y a los profesores que están aquí también. Muy bien. También le mando saludos a mi familia. Se me olvidó mi familia. Sí, si no, fuiste a radio y no me mandaste saludos. Muy bien, les agradecemos a todos ustedes. Los esperamos en Insistentes el próximo lunes de 7 a 8 de la noche. Le agradecemos a Mark Reyes en los controles. Mark. También a Katia Moreno, a Diana, que estuvo también aquí en fotografía junto con Katia. A Michelle, gracias por haber estado de hoy con nosotros. Gracias a ustedes. Nuestra psicóloga de cabecera. Ya saben. A los profesores y a estos chicos y chicas del Centro Educativo Pedregal de San Gaspar. Nos escuchamos hasta el siguiente lunes. Pero antes quisiera dejarles esta canción, que fue una locura aquí en cabina porque estuvo bailando Michelle. Uf. Y bien, esta es la cumbia del mole de Lila Down. Hasta el próximo lunes. ¿Puedo decir algo antes? Bye. Pues si quieren información de nuestro tema, pues que visiten la página de Facebook del Colegio Pedregal de San Gaspar. Y también pues a mi Facebook yo les puedo dar información de este tema, que es Aaron Mark Sánchez. Perfecto, mire, ya tomando la palabra, podemos invitarte a que escribas en Insistentes, y también si alguien tiene alguna duda, escríbenos a contacto.insistentes@gmail.com y síguenos en nuestra página de Facebook, Insistentes, y bueno, aquí te conectamos con ellos. También se me olvidó algo decir. también no se dejen, no... Dejen salir lo que sienten por su religión, porque he visto y lo hemos investigado muchos en nuestro tema, que la religión discrimina mucho este punto. De hecho, muchos dicen que todos los que son homosexuales son hijos del diablo, y en realidad no. Yo que sepa, todos somos iguales y todos tenemos los mismos derechos y todos tenemos el privilegio de ser respetados. Porque bueno, dentro de este tenor, pues Dios ama a todos por igual, ¿no? Sí, exacto. Sí. Este tema es muy extenso. Tendremos espacio para platicar, para invitarlos nuevamente. La invitación está hecha aquí en cabina. Me están grabando, me están escuchando. La invitación queda totalmente abierta para cuando ustedes decidan tratar también otro tema. ¿Sale? Bien, nos escuchamos. Hasta el próximo lunes. Y vamos con la canción preferida de Michelle. Bueno, al menos la que la pone a bailar. Eso sí me pone a bailar. Bye. Cuentan que en Oaxaca se toma mezcal con café.